Bancate cuestionar tus ideas. Mira quién vino. Barajamos y pensamos de nuevo. Muy bien, abríamos el programa diciendo que había que ser muy cautelosos con las informaciones que dábamos, lo que decíamos. Las conclusiones sobre todo que sacábamos. Vamos a saludar a Pablo Martorelli, que es del Instituto Argentino de Ferrocarriles. ¿Cómo estás, Pablo? Julia Mengolini y Iván Jadrowski te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pablo, de vuelta, ¿no? Con los datos que hay hasta ahora, que todavía no están los resultados de las pericias, sí, claro. Pero con lo que se sabe ahora, ¿qué te parece a vos que pudo haber pasado hoy a la mañana en el Sarmiento en Castelar? Bueno, en principio voy a tratar de hablar porque estoy un poco difónico, espero no interrumpirme a mí mismo con tos. Por supuesto, como bien dijeron ustedes, hay que ser muy prudentes, esto mismo lo dije cuando fue el caso de Once. Había mucha gente que salía a decir realmente cosas con una gran imprudencia, para ser suaves. Entonces creo que en esto uno debe ser cuidadoso, especialmente porque hay víctimas, eso es lo primero. Entonces, sin mucha información no podemos afirmar nada. Simplemente desde la experiencia del trabajo ferroviario podemos plantearnos algunos interrogantes. ¿Por qué ocurrió un choque cuando en condiciones normales no debería ocurrir? Siendo que, en efecto, y esto nos consta, el sistema de frenos del tren que colisionó era nuevo, un sistema de frenos bastante nuevo, no tenía por qué tener fallas. Obviamente cualquier pieza mecánica puede fallar, aunque sea nueva. Sin embargo, acá no es un solo freno, sino que es un sistema de frenos, donde para que falle todo junto ya sería difícil. Pero por otra parte hay que tener en cuenta que en los ferrocarriles el sistema de frenos es al revés que lo que es en un auto, para explicarlo en términos sencillos. Uno en un auto tiene que pisar un pedal de freno para accionarlo. Sí. Para que el auto frene, uno tiene que pisar el pedal de freno, ¿se entiende lo que digo? Sí, claro. En cambio, en los trenes es al revés, porque la condición normal de un tren es frenado. Lo que se debe hacer para que el tren funcione es desactivar el freno. ¿Se comprende lo que sí, digo? Sí, sí. Entonces, si el tren tiene algún tipo de falla en el sistema de freno, ese sistema de freno lo que hace es frenar automáticamente el tren, porque anula el sistema de desactivación que se debe mantener soportado por el conductor. Pero, perdón, ¿ese sistema es automático? No es... el sistema es automático en cuanto a que mantiene el tren frenado. No es automático en cuanto a que el conductor debe mantener accionado el sistema que permite que el tren circule. Estos trenes además tienen un sistema que se llama hombre vivo, no hombre muerto, es un sistema diferente, se llama hombre vivo, que obliga al conductor a estar accionando cada tantos segundos un pulsador y si no lo hace, entonces el tren frena. Entonces, podemos descartar cosas a primera vista, pero siendo prudentes, porque no podemos saber a ciencia cierta que pasó, pero este es un elemento que yo descartaría. El fallo de los frenos. Y por la información que se está dando, el sistema de señalamiento también funcionaba bien. Entonces todo recae... Con lo cual había tres señales aparentemente a peligro, por lo cual ese tren no debería haber avanzado. El resto pueden ser conjeturas. Claro. Ahora, cuando planteando estos datos, ¿qué se está diciendo? ¿Que fue una falla del maquinista? Bueno, no lo sé, no lo puedo saber. Estoy descartando cosas a primera vista y sin más elementos que los de la información pública, pero que me resultan como interrogantes que están dentro de lo razonable frente a un hecho como este. La falla humana nunca hay que descartarla, siempre es posible. A veces las fallas pueden ser simples errores humanos o negligencias, pero eso no lo podemos establecer en este caso. Por lo menos no hasta ahora. Ahora, estos trenes tienen GPS y tienen sistemas de información y tienen cámaras. Seguramente los peritajes podrán hacer las verificaciones correspondientes con estos sistemas e irán sacando conclusiones. Es decir, ya los trenes no andan, digamos, abandonados. Ahora andan controlados y eso es positivo. Y esos controles, Pablo, porque si uno trata de trazar una similitud con 11, es que si bien se han realizado peritajes y demás... Perdón, no entendí, ¿puede ser un poquito más alto? Sí, que si bien uno traza una similitud con 11, si bien se han realizado peritajes y demás, no está del todo claro qué fue lo que ocurrió. ¿Crees que esta situación puede ser más diáfana para interpretar el accidente? Yo creo que no es lo mismo, sí. En apariencia no es lo mismo, salvo que llegue a tocar el factor humano, donde ahí sí podría haber un punto en común, pero todavía no lo sabemos. Podemos conjeturar, pero siempre es arriesgado. ¿Qué posibilidades hay de que, normal evidentemente no es, y es una anomalía, pero que un tren que está andando choque a uno que está parado? Y no debería ocurrir, porque los sistemas de señalamiento tienen doble recubrimiento, es decir, siempre hay dos señales a peligro detrás de un tren detenido. En este caso, aparentemente, por lo que se informó, había una tercera señal a peligro, es decir, que había tres secciones de bloqueo a peligro. Repito, esto es lo que se informó públicamente, yo no lo puedo aseverar. Si esto es cierto, tenemos un problema. Habría un tren, aparentemente, que superó tres señales a peligro. ¿Cómo es el sistema de las señales a peligro? ¿Cómo? ¿En qué consiste ese sistema de señales a peligro? La señal, cuando está en rojo, es un semáforo rojo, como el de una calle. Es decir, cuando el semáforo está en rojo, en términos ferroviarios se llama señal a peligro. Le indica al maquinista para que no asuste el término peligro, vamos a decir que es un semáforo que está en rojo y que no se debe transponer. Es decir, que el maquinista tiene que frenar cuando lo ve. Exactamente. Y él vio tres semáforos en rojo. Bueno, aparentemente por la información que se dio por los medios, así sería, pero yo no lo puedo asegurar. Pablo, ¿qué desde la tragedia de 11 el gobierno anunció que había muchísimas inversiones nuevas, se empezó a tratar de desarmar un poco el sistema tal y como estaba, de concesiones y demás? Sí, sí. ¿Qué se hizo bien hasta ahora, desde entonces? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se hizo mal? Bueno, en un problema de la magnitud y escala del ferrocarril, luego de las decisiones tomadas a fines de los 80 y principios de los 90, y de 20 años de desinversión y abandono, todo lo que se haga va a parecer poco, todo lo que se haga puede ser gota en el mar, ¿no? Pero digamos que en los últimos tiempos hubo cambios destacables, objetivamente hablando. En el caso del Sarmiento, a partir de los hechos conocidos, hubo inversiones importantes, se renovaron las vías, se mejoraron sistemas de señalamiento, se mejoraron estaciones, también se están reparando trenes y ahora, bueno, el gobierno recientemente anunció la compra de trenes nuevos y el llamado a licitación también para el señalamiento nuevo y el sistema eléctrico nuevo. Es decir, son obras importantes. Estoy hablando solo de Sarmiento, pero con anterioridad ya se venía trabajando en las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín. Y ahora también se está anunciando esto para el ferrocarril Mitre en el área metropolitana. Queda mucho por hacer, muchísimo por hacer en el resto del país, algunas cosas se van haciendo, pero ya digo, el problema es muy grande porque el estado de depredación que tiene el sistema ferroviario argentino es enorme. Así que va a faltar mucho tiempo y dinero, ¿no? ¿Ese estado de depredación se empezó a dar en los 90? Sí, sí, tal cual. Ni más ni menos. Ya pensemos que ya en 1994, para dar una fecha más o menos redonda, la red ferroviaria argentina había empezado a sufrir problemas de falta de equipamiento, falta de mantenimiento. En la red ferroviaria se desarmó y se desarticuló el sistema de señalamiento. No digo en Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires, sino en todo el resto del país. Es decir, la red ferroviaria argentina hoy carece del sistema de seguridad operativa que es el señalamiento ferroviario. Hoy circular trenes por la red ferroviaria argentina de manera segura en pasajeros es un riesgo grave. Por eso los trenes de carga circulan a baja velocidad y solo con comunicación mediante radio. Es decir, todo el sistema operativo de seguridad que tenía organizado el ferrocarril, eso no existe más. Estamos hablando en el interior del país. En todo el país, salvo la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, claro. Que sí, con la densidad de tráfico en pasajeros que mantiene, sí, tiene su sistema de señalamiento, más nuevos o menos nuevos, pero están. Pablo Martorelli, muchas gracias por la comunicación. Bueno, espero haber sido claro. Sí, por supuesto, seguramente seguiremos en contacto en los próximos días. Bueno, gracias. Te volveremos a consultar. Hablábamos con Pablo Martorelli del Instituto Argentino de Ferrocarriles.